mucho sabor. Te ruego que tú no te vayas lejos, que para bailar me falta solo un ritmo muy sabroso y una pareja linda que me entregue su corazón. Yo quiero gozar y bailar contigo mil veces y una y mil veces más. Por eso, negra consentida, dame tu cariñito pa' que puedas tú disfrutar este rico montuno que ahora te vamos a tocar. Para bailar, para gozar, aquí te traigo la orquesta ideal. Para bailar, para gozar, aquí te traigo la orquesta ideal. Para gozar, aquí te traigo la orquesta ideal. Para bailar, para gozar, aquí te traigo la orquesta ideal. ¡Hey! Para bailar, para gozar, aquí te traigo la orquesta ideal. Para bailar, para gozar, aquí te traigo la orquesta ideal. Aquí te traigo la orquesta ideal.